medios de comunicación. Ley de medios. La caja boba. Caja de información. Lloramos. Reímos. Nos entretiene. Influencia. Manipulación. Nos acompaña en casa. Para todas las generaciones. Fútbol. Dominación mundial. Compañía. Uso político. Vivo y en directo. Zapping. Dibujos. Noticias. Diversidad. Porque me divierto. Porque me aburro. Señal de ajuste. La televisión.